porque hay muchísimos trabajadores y trabajadoras precarizadas, ¿no? Que no cobran más de 5.000 pesos, tampoco tienen las condiciones de salubridad adecuadas para trabajar, y a partir de esto y otras razones más, han comenzado con un plan de lucha. Sí, así como lo estás mencionando, tenemos esa situación. Hay, lamentablemente, en la institución tenemos mucha gente precarizada, sobre todo en el interior de la provincia, que tienen que acceder a lugares, digamos, medios complicados o alejados de la poca urbanidad que hay en algunas ocasiones, porque no solamente hablamos del interior ciudad, sino también el interior monte adentro. Entonces, por estas razones, a veces los trabajadores tienen que recurrir a, no sé, lo llaman a las 2, 3 de la mañana y tienen que ir a la noche a, no sé, sacar un animal del canal, desbarrar, digamos, todos los trabajos necesarios que se necesitan para poder lograr que el agua llegue al pueblo, ¿no? A los distintos lugares. Razón por la cual, hace un tiempo esta parte, ya desde el inicio de año, le venimos reclamando a las autoridades que en primer lugar entreguen las ropas de trabajo. Los compañeros van zapatillas, alpargatas, y ahora con el frío no tienen ni siquiera un abrigo, ¿sí? Todo lo que tienen son cosas personales, lo cual obviamente dificulta mucho su trabajo, debido que se hace mucho más difícil, si tiene que meter el agua en ocasiones, con las temperaturas tan bajas como ahora, se imagina que se complica un montón. Y la otra cuestión, que obviamente es quizás la más importante de todas, es que el salario es bajísimo, están cobrando entre 5.000 y 6.000 pesos al mes, debiendo pagar 1.500 de monotributo. Es decir, que lo que les resta no les alcanza a veces ni siquiera para pagar la luz. Así que es apremiante la situación de estos compañeros contratados. Creemos que la institución está prestando y administrando un recurso esencial como es el agua, y que esa remuneración debe ser acorde, ¿no?, a la prestación que realiza y el carácter vital que tiene el agua. Pablo, y si bien han llegado a esta situación de implementar un plan de lucha, porque desde Ipalar no tuvieron respuesta, ¿no? Desde el Estado no tuvieron respuesta. Todavía no hemos tenido respuesta, hemos tenido alguna que otra conversación, hemos venido manteniendo un diálogo un diálogo fluido con el administrador de la institución, el profe Scaglione, pero bueno, nosotros vemos que la gente, la situación en el interior ya es desesperante, no tienen mayores recursos y argumentos que estos, que tratar de reclamar para que puedan, para poder conseguir esto, un aumento salarial y mínimamente las ropas de trabajo que necesitan para poder trabajar. El plan de lucha que hemos implementado es parar 2 horas, debemos asistir al trabajo, parar 2 horas, hacer una restricción del suministro, no un corte, sino una restricción del suministro, de modo que nadie se quede sin agua, pero obviamente la presión va a ser mucho más baja. Esto es por ahora, digamos, esperando por lo menos un llamado, algún tipo de conciliación, a fin de que se puedan resolver las solicitudes que venimos planteando. Pablo, ¿esta restricción va a ser para toda la capital? ¿O en algunos barrios? Nosotros en capital no tenemos la distribución del agua. Acá lo está haciendo Agua Riojana, que es un instituto, digamos, una entidad distinta a la del Ipalar. El Ipalar, en el interior provincial, es el que administra el agua de riego, pero también el agua de consumo humano en el interior provincial. Y en el interior provincial, donde la situación es más apremiante, por lo que te estaba comentando, porque los contratados cobran entre 5.000 y 6.000 pesos, tienen que pagar 1.500 monotributo, en ocasiones trabajan más de 5 horas por día. La verdad es que no se ajusta el trabajo y la prestación que se realiza a lo que estos compañeros están cobrando. hay ocasiones que hay trabajadores que tienen más de 8 años de antigüedad y no han pasado a planta o se le ha hecho un aumento acorde. Todo esto teniendo en cuenta, digamos, los índices que sean un público no tiene conocimiento, que los emite el INDEC, donde la canasta básica es 28.600 pesos y el índice de indigencia es 16.000. Imaginá que estos chicos cobran menos de 16.000 pesos, no llegan a ser ni indigentes. Es imposible realmente trabajar en esas condiciones. Claro. Bueno, Pablo, y ahora, a partir de ahora, este plan de lucha que me contabas que, bueno, tienen estas 2 horas de corte, de cese de tareas y de restricción del servicio, y más adelante, ¿qué tienen pensado? ¿Cómo va a seguir? Y nosotros, durante esta semana, vamos a tener esta modalidad. La semana que viene, si no hay respuesta, evaluaremos otra. Nos reuniremos en asamblea, la Junta Interna, del debate, y ahí veremos qué otras medidas vamos a tomar en función de poder hacer llegar el reclamo. Perfecto. Muchas gracias, Pablo, por este contacto. No, gracias a vos, que tengas buen día.